Chávez la va a ver. Abro y lo vamos a querer. Vaya la que Chávez la va a ver. Abro y lo vamos a querer. Hoy a no te va a ver. Yeah.